Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Buenas tardes, noches a todos. Comenzamos. Hoy va a ser un programa un poco más corto porque yo tengo que salir de viaje. Pues presentamos en la sala Cube de Tafalla de Pamplona nuestra segunda fiesta de Vinyl on Tour, en la cual estaré acompañado por el señor Isma Level, famoso Level de Logroño, DJ Americano, David F., del famoso Pinar, y como no, del señor Xavi Navarro, actual promotor de la sala Crepúsculo. La fiesta, un viaje en el tiempo, con eso os digo todo. Y bueno, un viaje en el tiempo es lo que tenemos ahora. Siempre sabéis que ahora me gusta empezar con un tema de guitarrita. ¿Y qué mejor tema que The Alarm? Présenoslo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, vinivileros. Buenas tardes a la gente de Digital 03, a la gente de Innovar. Buenas tardes de Vinyl Club. Y cómo no, buenas tardes, Core Music. ¡Arrancamos! Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. I believe in you. Pues eso, eso, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y ahora pasamos con un tema del señor I believe in you. Luis Junior, de su época en la que estábamos todos juntos en Quality. Un tema del 95-96. Creo es. Y que se llama I Believe in You. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. I believe in you. Possession. I'm gonna Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno. ¡Viva Alemania! Come on. ¡Viva Alemania! ¡Cómo no! Ese tema de la Central Rock que más de uno habéis bailado aquí en The Vinyl Club. Después de ese fabuloso I Only Be You de Luis Junior, vamos con ¡Viva, viva, viva Alemania! ¡Y viva The Vinyl Club! ¡Cómo no! Viva Alemania. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar ese fabuloso Viva Alemania, un disco de la Central Rock, pero compuesto por el señor Dimas y Martínez. Pasamos con un pelotazo de tema, por lo menos para mí. Es un tema de Mauro Picotto, llamado Back to Cali, remises de uno de los grandes, del señor Mike Derrick, más bien conocido también como Push, aquí en The Vinyl Club. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. ¿Ves qué bueno era? ¡Qué bueno era, era ese Back to Cali! De Mauro Picotto Remises, del señor Push. Y ahora vamos con otro pedazo de tema, un sello. Un tema que salió por el sello de Armada. Y que lleva por título Mind Circles. La formación San John vs. Locuts. Un tema que yo he puesto mucho y que sé que a vosotros os va a poner bien. La piel de gallina o los pelos como escarpias, como queráis. Así que os dejo con ese Mind Circles de San John y vs. Locuts. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, esto es The Vinyl Club Radio Show, ya lo sabes. Donde la música te sorprende. No porque no la conozcas, sino porque la conoces, pero no te acordabas de ella. Te vas quedando con la copla, ¿no? Y si no, luego te lo recordaremos. Bueno, pues ahora, después de ese fabuloso main cycle de St. John vs. Locust, pasamos con un temazo del señor Matthew Decay, llamado Pure State, remises de uno de los grandes, o dos de los grandes, como son Simon & Schuster. Así que os dejo con el tema para que lo disfrutéis. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Bueno, bueno, pues yo hoy solo voy a grabar una horita de programa. Ahí vamos a andar porque tengo que salir cortando para Pamplona. Así que hoy vamos justos. Pero bueno, después de escuchar ese fabuloso Simon & Schuster, o más bien ese Pure State de Matthew Decay remix Simon & Schuster, para ser concretos, escuchamos un clásico dentro de los clasicazos que podemos poner aquí en The Vinyl Club. Su tema es Ape or Love, pero esta vez vamos a hacer, en vez de poner el original, poner un remix del señor Marco B o Marco V, aquí en The Vinyl Club. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, pues después de escuchar ese fabuloso A for Law remixes del señor Marco B, o más bien Marco V, a lo Spanish, a lo holandés, es Marco B. Escuchamos este fabuloso tema que yo lo he pinchado muchas veces, algunas hasta para cerrar sesión, llamado Tale from the South. Y la formación es Tuera. Esto era un pelotazo y sigue siéndolo. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Bueno, amigos, con este tema me despido de todos. El cumplo la hora. Porque me tengo que ir, no puedo aguantar más. Me hubiera gustado estar media horita más, ya que mi amigo el de la patata caliente todavía se hace el duro y no la quiere hacer. Pues nada, vamos a ver si así le forzamos un poco para que haga su otra media horita. Así que sin más, ha sido un honor estar aquí otro viernes con todos ustedes. Espero que hayáis disfrutado, aunque ha sido un poco corto también para mí. Recordaros que nos vemos el próximo viernes. Y cómo no, recordaros que esta noche estaré en la sala QE junto con los señores Isma, DJ Americano, Isma Level, DJ Americano, el señor Navarro y el David F. del Pirán. Todos haciendo el The Vinyl Club On Tour, sesión de Vinyl Club, un viaje en el tiempo. Y que mañana estaré en Nájera haciendo en el 3D las delicias de 3D más de uno. Pues estaré pinchando 6 horas del tirón. Así que si quieres escuchar buen remember mío, que siempre decís que una hora, hora y media o dos os pocas, pues 6 tenéis para gozarla junto a mi lado. Esto será mañana sábado en Nájera. Sin más, un saludo que os habla, PG2. Os dejo con mi compañero, el señor José del M. Y nos vemos, familia de Vinyl Club. Hasta el próximo viernes. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show, show. Muy buenas noches a todos, un saludo de José del M. Seguimos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Primero quería agradecer a toda esa gente que el viernes pasado se acercó a la sala Sweet Ambitious en Durango a disfrutar de nuestra fiesta de Vinyl Club On Tour, y que la verdad es que fue todo un placer y lo pasamos genial. Y hoy, para empezar, lo he hecho con un tema del año 1998. Ellos son The Sakin and Friends y su tema Nomsland, en este caso el corte de Lange. We'll be right back. Vamos con un tema levantapistas total, con mucha energía. Es un vinilo que yo nunca saco de la maleta porque es que nunca falla. La formación se llama Silver Blue y han remezclado a gente como Black and Jones, Toby Lee Connor, Sureño y alguno más que me dejo por ahí. La verdad es que los remixes son muy fáciles de reconocer porque tienen un sonido muy, muy personal. Y es que suelen coger la melodía, filtrarla y en vez de ir abriéndola poco a poco como se suele hacer en los temas trance, estos te lo abren de golpe y consiguen un efecto muy, muy lifting en sus temas. Os dejo con ellos. Año 2001, Silver Blue, Step Back, Blue Sky Remix. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. ahora vamos a seguir con un tema del año 1999 de la formación Enfluence. Y detrás de este nombre se encuentra el productor Ronald Van Helden. El disco contaba con este corte, que es el original, y uno también que creó el propio Ron, llamado The Generator Mix. Personalmente me quedo con este, que es para mí mucho mejor. La formación Enfluence y su tema Sweet Substance. We'll be right back. seguimos aquí en The Vinyl Club y lo voy a hacer con un tema que quería dedicárselo a una persona que hace un par de semanas, desgraciadamente, se cumplieron 3 años desde que nos dejó. Esa persona no es otra que Luisón. Un gran amigo que siempre le recordaré por esas charlas que teníamos y cómo disfrutábamos juntos de la música, y al cual le agradeceré que después de una conversación que tuvimos me dio el empujón que me faltaba para comenzar este proyecto que es DLM. Y aunque muchos sepáis por sus gustos que tenía del trance de los 90 y principios del 2000, este tema la verdad es que le volvía loco, y tengo grabada la imagen de cuando le regalé el vinilo, porque él andaba buscando una copia y yo tenía solo una, pero aún así se la regalé, y la verdad es que la cara que puso no se me olvidará nunca. Y es que los DJs que habéis pinchado con vinilo o tenéis vinilo sabéis el significado que tiene el regalar a otra persona un disco. No como ahora el MP3, que te enchufas en un pendrive y te copias toda la música, pero ese gesto era muy... tenía mucho sentimiento detrás. Este es un tema del año 2004. Él es Robert Gintelman y su tema Children of Sun. Así que nada, Luisón, ahí donde estés, un abrazo muy fuerte como los que tú dabas, y este tema va por ti, amigo. Bueno, y con este tema llegamos al final del programa de hoy. Un tema del año 1999 y de la formación Kamaya Painters. Y bajo este nombre se encuentran Didi Tiesto y Beno de Goeij, a ver si lo digo bien, que es componente, entre otras formaciones, de Rank 1. Y nada, antes de marcharme quería recordaros que este viernes volvemos a tener otra fiesta de Vini Club on Tour en la sala Cube de Tafalla. Y aunque yo no voy a poder estar, tampoco creo que se me echen falta, porque junto a mi compañero PG2 vamos a tener a Isma Level, Americano, David F y Navarro. Yo ya me despido, mando un saludo a toda la gente del grupo de Vinyl Club, a la gente de Innovart, de Digital 03 y nada. Os dejo con el tema Kamaya Painters, Endless Wave. Y nada, hasta la semana que viene. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.